En Rialdea, Coitoca, Vizcaya. Y para narrar su crónica tenemos al otro lado del teléfono a Óscar Aranda. Egunon. Egunon, muy buenas. ¿Cómo estás, Óscar? Pues nada, ya con un tiempo estupendo que invita a salir a la calle. Pero mientras, pues vamos aquí a hablar de, bueno, pues de cuestiones que han ocurrido o que van a ocurrir en territorio vizcaíno toda esta semana. Estupendo. Vale, pues tenemos dos únicos temas suficientemente amplios para hablar esta semana. En primer lugar, queríamos hablar de educación, de mapas escolares, de fusión de centros, de caída de natalidad y de caída también de cascotes en un colegio de García Rivero, el colegio García Rivero de Achuri, que luego comentaremos. Bueno, esto viene a colación, hablar de esto como un bloque educativo, porque la semana pasada se debatieron todos estos temas en la Comisión de Educación del Parlamento Vasco, cuando se presentó la renovación del mapa escolar de Bilbao, y en el que se habló también pues de los mapas escolares de todo el territorio vizcaíno. El mapa escolar es una herramienta pues imprescindible de planificación y designación de centros pues en un pueblo, en una zona determinada, y que señala pues los modelos lingüísticos a impartir, la segregación de los centros, la consideración del alumnado de familias vulnerables, aunque en esta ocasión, en otros años, cuando se hablaba del mapa escolar se mencionaban todos estos temas, pero en esta ocasión, en esta Comisión de Educación, sobre todo, se habló de la bajada de natalidad, ¿no? En una década pues ha bajado el número de nuevo alumnado en un 28%, unas cifras muy significativas y que conllevan pues la consiguiente fusión de centros. A veces con más resistencia de la comunidad educativa, por la manera en la que se realiza, y en otras ocasiones pues de modos quizá más amables, como algunos colegios de Portugalete, concreto Maestro Zubeldia y Virgen de la Guía, que estando tan cerca uno del otro, ambos colegios, pues bueno, pues que solo implica algunas obras para ajustar ambos centros y conseguir uno solo. Bueno, no ha sido el caso de una de esta fusión amable, no ha sido el caso de la inminente fusión de los colegios Txurdinaga y Pío Baroja en Bilbao, con pocas consultas al profesorado, falta de información y que, como señala el sindicato ELA, pues se realizan desde una perspectiva meramente economicista. Aunque el director de Centros y Planificación del Departamento de Educación, en esta comisión que antes mencionábamos, pues hablaba de oportunidad que se abre con la fusión de determinados centros. Decía así, las fusiones deben interpretarse como una oportunidad para ofrecer proyectos más sólidos y de liderazgo. Bueno, en ocasiones se consigue eso y en otras ocasiones pues no se consigue, sino que lo que se hace son macrocentros en los que pues se merma bastante por la calidad del proyecto educativo que tiene esos centros. Y aún más problemática ha sido la fallida fusión de dos colegios concertados de Bilbao, Jesús María y Jesuitinas, en las faldas del Monte Artanda, con toda la comunidad educativa en contra, con las direcciones de los centros actuando sin decir nada, con una huelga del profesorado que duró casi 2 meses, donde llegaron incluso a recibir pintadas en su contra bastante duras en los centros, y que lo que ha conllevado es el despido de un tercio de la plantilla, y al final pues la fusión no se va a llevar a cabo y Jesuitina seguirá su labor educativa y el Colegio Jesús María pues cierra sus puertas definitivamente el curso que viene, y el profesorado pues se irá a la calle, unos 100 profesores y profesoras. Bueno, pues lo que conlleva pues a veces estas fusiones, ¿no? Y que, bueno, es algo que pues trabaja en la natalidad, pues que seguramente se anuncien en los próximos años muchas más fusiones de este tipo. Quizá en colegios concertados, pero también en colegios públicos, como decíamos antes de esta denuncia que hace el sindicato de ELA, pues que a veces desde una perspectiva meramente economicista y sin tener en cuenta pues el proyecto educativo. Y para acabar este bloque educativo, una protesta que hicieron la semana pasada, protagonizada por toda la comunidad educativa, madres, padres, claustro y personal del centro, en el Colegio García Rivero en Achuri, pues a cuenta de la mala gestión, dicen que en las obras que se están acometiendo en este centro, con la caída de cascotes al patio, justo cuando estaba el alumnado, cuando estaba esperando para entrar, que si no pasó nada, fue por mera casualidad, y dicen que no es la primera vez que pasa, que en noviembre también hubo desprendimientos, y desde el AMPA del centro pues hablan de que el nivel de inversión actual del Ayuntamiento y del Gobierno Vasco en la escuela pública y en concreto en su colegio, pues que deja mucho que desear, que haría falta muchos más recursos. Y claro, esta protesta no viene solo por unas circunstancias concretas de caída de unas piedras, que pueden ser más o menos circunstanciales, aunque desde el AMPA pues dicen que es por una mala planificación, una mala gestión de las obras, porque está todo con andamiajes y tal, sino que este centro, pues que llevan bastantes años reivindicando unos espacios adecuados para el alumnado, la ampliación de los patios, de accesibilidad en una zona con mucho tráfico. Están en el barrio de Churi, en pleno entrada, una de las entradas que a Bilbao, hay incluso una mini estación de autobuses y que no se consigue que se traslade a otro lado. Y bueno, y es un colegio, la verdad, que con muchas muy reivindicativo y que lleva años peleando con el ayuntamiento para que le doten de todos estos recursos y el ayuntamiento pues se los niega. Vale, pues esto es lo que queríamos hablar de tema de educativo, y vamos a un segundo tema que queríamos comentar, que es el tema de los diferentes emplazamientos con los que cuenta la Diputación de Vizcaya y que son motivo de crítica y debate recurrentemente por las iniciativas que va anunciando Diputación y que luego no se ponen en marcha. Hay en la actualidad 31 sedes, que según decía el otro día Ader Izaguirre, que es el diputado de Administración Pública y Relaciones Institucionales, que son un problema desde el punto de vista de la gestión, de la atención a la ciudadanía y del pago de alquileres por estos inmuebles. Han presentado un nuevo informe. Llevan 20 años presentando informes de qué hacer con esa situación de temporalidad en muchos casos y de dónde están situadas las sedes, y eso, ya han presentado un nuevo informe donde hablan pues de unir departamentos o la creación de un nuevo edificio que englobe todos los departamentos de Diputación, algo que ya se anunció hace 20 años cuando se hizo la Torre Iberdrola, la torre que se ve desde todo Bilbao, una torre que pagamos entre todos y todas a la multinacional, y para justificar en su momento se dijo que el personal trabajador de Diputación que iba a ir allí. Eso pasó hace 20 años. Hace 10 años pasó lo mismo con la Torre Vizcaya, propiedad del DVA, y que bueno, pues que no quería, que quería vender este inmueble, como y que no encontraban comprador, y al final pues se hizo cargo de Diputación con la promesa de que algunas plantas iban a ser también para departamentos de Diputación, y que bueno, hubo una parte del personal de trabajador de Diputación que iba a ir a esta Torre Vizcaya también, pues para justificar un poco el haberse hecho cargo de un edificio de una empresa privada. Bueno, pues tampoco fue así, y para lo único que sirvió y que sirve en la actualidad es esta torre, la Torre Vizcaya de BBVA, para la llamada Torre del Emprendimiento, pues donde tienen oficinas multinacionales y fondos de inversión, que es para el que básicamente sirve, el denominado BAT, y que, bueno, y también las cuatro primeras plantas donde hay un primar. En eso ha quedado la Torre Vizcaya, aunque en su momento, pues para justificar esa compra, como decíamos antes, pues se hablaba de acoger a personal trabajador de Diputación. Y nada, pues estos son los dos temas que teníamos para hoy, y queremos ampliar un poco la sección de agenda, porque este fin de semana está cargado de iniciativas, de reivindicaciones y de fiestas en todo el territorio vizcaíno, por lo menos del Bilbao metropolitano, y que bueno, y que queremos comentar algunas de ellas. ¿O son, no? Vale, pues en Margen Izquierda, el sábado va a ser la anual marcha por Ezkerraldea para denunciar los recortes de derechos sociales y el gasto militar. Saldrá a las 12 desde la Plaza del Casco de Sestao. En Bilbao, también como se hace anualmente, pues Arroces del Mundo, el sábado está fiesta y comida multicultural en el barrio San Francisco, que incluye, aparte de la comida, pues de muchas actuaciones musicales y una callejera que recorrerá todo el barrio para reivindicar precisamente esa multiculturalidad del barrio. Vale, luego más cosas, el sábado, mañana también, desde Ecologistas Marchan, nos proponen un itinerario ecológico por Archanda con Eduardo Renovales, va a ser a las 9:45 desde la plaza de funicular. También hay una acampada contra la subfluvial de Gamiaco, que va a ser todo el fin de semana, pues desde hoy, me imagino, en el Parque Artazan. También pues hay aniversario de Sastraca, todos estos días, un montón de actividades, conciertos y demás. En Dustuco, a este local, pues hay también un montón de actos estos días, la llamada Samalda Astea. También hay Gasteguna en Danonchat Gastetea de Plencia, Calejira Drac en sábado en Carmela. Y después de todo este fin de semana y actividades y muchas más y conciertos y demás que hay y que están anunciados, como siempre decimos, en lugaryagenda.net, pues ya con mayor reposo, el lunes el que viene va a ser la presentación del libro El secuestro de la vivienda de Jaime Palomera en La Bolsa, una charla organizada por LAB a las 6:30 y que nos dicen que es la persona de todo el Estado que más sabe sobre la problemática de la vivienda en el Estado español. Bueno, pues hasta aquí la corresponsalía de hoy y nada, pues nos vemos la semana que viene. Estupendo, Óscar. Así lo haremos. Eskerrik asko por el repaso de agenda y por toda la info, como siempre. Y nada, buen fin de. Venga, igualmente. Fue un buen fin de semana. Agur.